Cuando estoy contigo, la vida se vuelve distinta. Nada es igual. Cuando estoy contigo, las horas son cortas y quisiera muchas más. Y no, no resisto el temor de perderte ahora que estás. Y no, no has dejado de ser el aire para respirar. Cuando estoy contigo, no es necesario lo demás. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo.